acercarnos a la sede Izquierda Unida, ¿qué ambiente hay por ahí? Como un jarro de agua fría ha caído el resultado en el cuartel general de Izquierda Unida. Cara seria, silencio, casi tristeza en el... cuando hacía balance, aplausos cariñosos de los suyos hace unos minutos cuando se iba. Lo vinculan sobre todo al voto útil y como único consuelo un mensaje muy reiterado. Confían en que la formación sea determinante para la gobernabilidad. En cualquier caso van a abrir una reflexión para mejorar el proyecto. Bueno, ya es el día después, ya son los idus de marzo, ¿eh? Que es un día bastante interesante para algunas metáforas muy automáticas, muy rápidas. El dato del Senado, ¿están empezando a llegar los datos del Senado? Sí, ya con el escrutinio del 71%, Partido Popular 102 senadores, Partido Socialista 81 senadores, la coalición PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa 12 senadores, PNV 6, Convergència y Unión 4, Coalición Canaria 3. Repetimos por lo que se refiere al PP y al PSOE. Partido Popular 102 senadores, Partido Socialista 81, 71% de escrutinio. Bien, hay los 12, hay del PSC en la coalición que de hecho suman con el Partido Socialista, la coalición catalana, ¿no?, que ha obtenido 12 votos. La coalición, el tripartito iba en coalición al Senado y han hecho el pleno de los 3 votos, los 3 escaños posibles de cada una de las circunscripciones, ¿no? El Partido Popular, aunque gana en el Senado con estos datos, pierde la mayoría absoluta también en el Senado. ¿En Castilla y León, Goyo Martínez? Pues un poquito menos granero de votos el PP en esta comunidad autónoma, que ha perdido 3 escaños y que ha ganado el Partido Socialista, quedando en 19-14, pero el dato porcentual, hace 4 años el PP aventajó en 23 puntos porcentuales al PSOE, ahora 8 puntos. Y ya más al detalle, pequeños titulares, Zapatero también dio el vuelco en su tierra, en León, con 3-2, también arañó un escaño en Salamanca y en Burgos, uno en cada sitio, y se quedó a solo 7.000 votos en Valladolid de dar el segundo vuelco de la noche. Castilla-La Mancha, Isabel Salvador. Aquí el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones con 11 diputados frente a los 9 del PSOE. El mapa electoral en esta comunidad tan solo ha variado en la provincia de Ciudad Real, donde el PSOE ha conseguido dar la vuelta al resultado obteniendo 3 de los 5 escaños en juego. El resto sigue igual. El Partido Popular ha ganado en Toledo, Guadalajara y Cuenca. En Albacete se han repetido los mismos resultados del 2000. Atención al escrutinio, porque en este caso el PSOE ha ganado 94.000 votos, prácticamente al 100%. El Partido Popular ha perdido en esta comunidad 19.000 votos. Y un apunte más, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, se acaba de pronunciar. Dice que el triunfo de Zapatero es el triunfo de la esperanza, de la verdad y de la dignidad. Ha triunfado, asegura José Bono, el pueblo español y la verdad. ¿En Canarias cómo van las cosas, Carlos Blanco? Parece que no cambia la tendencia en Canarias. Siempre ha sido distinto el comportamiento electoral según se trate de elecciones generales o locales. En las generales siempre han ganado los partidos nacionales. Lo que sí ha habido es un vuelco. El Partido Socialista remonta el vuelo de una forma espectacular. Dobla a sus escaños de 3 a 6. Desciende el Partido Popular, que sigue siendo la fuerza más votada, pero tiene el mismo número de escaños que el Partido Socialista, 6. Y Coalición Canaria baja un escaño, el de Las Palmas, y mantiene sus posiciones en Tenerife. Tiene 3 escaños. Paulino Rivero comparece en estos momentos en la sede de Coalición Canaria en Tenerife, si lo ha hecho ya Román Rodríguez, el diputado electo por Las Palmas, que ha dejado entrever que podría haber cambios en el gobierno regional ahora en coalición con el Partido Popular. Yo sigo diciendo que va a haber que analizar mucho, mucho para saber por qué en todas partes, desde Canarias hasta Castilla y León, desde Castilla Natal, desde el País Vasco, tal, Valencia, en todos los sitios se ha ido a la vez observando este tipo de asuntos, y va a resultar, creo, muy interesante que todos los analistas afinen y los sociólogos nos aporten los datos para ver cuáles son, digamos, los elementos y en qué grado y en qué proporción y en qué momento han ido a provocar este salto, ¿eh? Ampliando esa idea, he estado mirando casi los resultados provinciales y, salvo que me equivoque, no hay ni una sola provincia en la que el Partido Popular mejora los resultados de las elecciones. Por eso, es decir, en todas a la vez. Lo cual parece implica que hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo, claro, que hay que analizarlo muy bien, que debe estar por donde andamos diciendo, pero que habrá que estudiar bien para ver cuáles son sus líneas de fuerza y incluso sí. En una región como Murcia, ¿no?, donde ha habido el tema del plan hidrológico y tal, incluso aquí. Vamos a ver, Alberto Castillo, en Murcia, ¿qué ha pasado en Murcia? En Murcia el Partido Popular ha obtenido más votos que en el año 2000, concretamente 410.918 frente a los 389.000 del año 2000, aunque en el cómputo global llega a perder casi medio punto. Sube, eso sí, el Partido Socialista 3 puntos en la región de Murcia, pero sigue manteniendo únicamente los 3 escaños que tenía en la pasada legislatura. La que sí se lleva el gran batacazo en las regiones Izquierda Unida, con un escaso 4%, ha perdido más de 11.000 votos. Precisamente el presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, cuando ha comparecido ante los medios de comunicación, lo primero que ha dicho que ha sido el Partido Popular más votado de toda España y que ha revalidado votos. Las 12 y 5. Elecciones Generales. Cadena Ser. Pues decíamos todo. todas las comunidades, parece que Murcia un poquito menos, pero todas las comunidades a la vez, como si hubiera habido una contraseña, de ahora se pasa la factura. ¡Hala! Y llega el cobrador a todas las puertas a la vez. Yo es que esta noche me estoy acordando mucho de las tertulias de la mañana, ¿no? Las que compartimos los jueves, y todas las veces que tú preguntaste o nos preguntaste en antena cuando empezaron a salir las noticias de la guerra, ¿no? Y que la opinión pública pasaba factura a Bush, y que la opinión pública pasaba factura a Tony Blair, y nosotros nos preguntábamos cómo era posible que el único presidente que no estuviera en apuros fuera José María Aznar. El National Times la semana pasada titulaba, cuando comenzó la campaña, decía, ¿cómo es posible que una historia como la guerra en un país que de una manera clamorosa se opuso no parece que vaya a jugar un papel determinante en el resultado? Es que creo que aquí hay un factor determinante. Es decir, los acontecimientos del jueves son sin duda, han generado un shock electoral, eso es evidente, pero por sí solos yo creo que no habrían generado ningún tipo de, o habrían generado otro tipo de resultados, ¿no? Yo creo que es la gota que acaba de colmar, sobre todo la gestión informativa de ese episodio, es la gota que acaba de colmar el vaso de una larga serie de gestiones de un gobierno que ha acreditado muchas veces que es un gran propagandista, pero que también es un gran incompetente, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo en el caso que a mí más directamente que me tocó, que es el caso del Prestige, ¿no? El patrón de conducta que sigue en los acontecimientos, en la gestión informativa de los atentados de Madrid, a mí me recuerda a muchas de las cosas que vimos en Galicia hace un año y también a muchas de las cosas que vimos con respecto a la guerra. Pero pasemos a análisis un poquitín más finos, porque, bien, como ahora sabemos el resultado, lo interpretamos así. Pero antes de conocer el resultado, el Partido Popular podía decirte perfectamente, toda la hostilidad hacia la posición española con respecto a la guerra, pues mira qué bien, pero resulta que no la hemos visto en ningún sitio reflejada. Incluso todos estamos comentando aquí qué raro que no se refleje. Por tanto, parecía, perdón, el mismo episodio del otro día. Ha sido muy curioso cómo la voluntad informativa de esta cadena, que se estaba limitando a aportar información, era contestada como una operación absolutamente torcida, buscando no sé qué torcidas interpretaciones. Todavía en la calle había gente que lo andaba diciendo. El patrón. Entonces, del Prestige, Iñaki. Exactamente. Pero igual. Podían pensar, pero no sé, pero creo que no había datos para decir que eso estaba cuajando en la sociedad española como para que estallara y reventara como un grano de cusco. Yo creo que solo quiero decir una cosa. Yo creo que hay que sumar un elemento del que se está hablando poco y que yo creo que el Partido Popular está recogiendo, concretamente Mariano Rajoy está recibiendo en su cara una bofetada que iba dirigida, yo creo, a José María Aznar, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el Partido Popular está pagando, en parte, la campaña que hizo en las elecciones municipales. Fue una campaña extraordinariamente agresiva que yo creo que le hizo... Por eso va a haber que trabajar para explicar. Yo creo que le hizo dejar mucho espacio en el voto de centro, en el voto moderado, que yo creo que es el espacio que en buena medida ha capturado en estas elecciones el Partido Socialista. Intentando, empezando la elección, y yo creo que eso que tú dices es verdad, pero que lo que hay es un hecho absolutamente novedoso, que son los atentados salvajes del jueves en Madrid, que lo que hacen es que traen la guerra de Irak y la ponen encima de la mesa de todos los ciudadanos españoles. Solo que quiero, y sobre todo y suma. Yo creo que más que suma, cristaliza, hace cristalizar. Visualiza. Pero la gota que forma. Necesito precisar, porque tú dices que el atentado trae la guerra de Irak, cuando, sin embargo, yo no estoy seguro de que toda la sociedad española hubiera entendido que tenía que ver, al parecer, con Al-Qaeda, porque ha habido tanto intento de que no tuviera que ver que hemos estado siendo acusados de una manera muy directa por estar haciendo algo tendencioso, lo cual me hace pensar, hace un momento nos decían manipuladores, dando la impresión de que una parte de la sociedad no estaba creyéndose que tuviera que ver con eso. Pero Iñaki, yo creo que en la mente de todos, incluso de los que piensan todavía que puede haber alguna connotación adicional a Al-Qaeda, pero sí puede haberla, que está por eso, pero que incluso en eso está claro que ha habido, me da la impresión que estos resultados electorales solo se explican en que el pueblo soberano ha hecho una asociación directa y por lo tanto ha hecho pagar eso que decíamos antes, de dónde estaba el coste de la guerra de Irak y lo ha puesto encima de la mesa. El coste de la guerra de Irak, el coste del Prestige, el coste del JAC-42, el coste de la manipulación sistemática de los medios de comunicación pública, las medallas que se le dieron, por ejemplo, yo un caso que en Galicia provocó una verdadera oleada de indignación, ¿no? Que es darle una medalla Galicia de comunicación a una persona como Ardacia, el tratamiento informativo que dio Televisión Española de la crisis del Prestige. Todas esas cosas sumadas, yo creo que hoy es cuando han Antón, caído. Sinceramente yo creo que aquí nos miramos demasiado el ombligo. Yo creo que lo que pasa en los medios de comunicación, esta medalla que tú decías, siendo importante y muy fundamental, yo no creo sinceramente que modifique, que sea capaz de crear este efecto. Son cuestiones de mucho este simbolismo. Masivo, claro, de trasvase. Por sí solas, pero yo creo que aquí hay un impacto. La fuerza. Por eso hay que estudiar, hay cosas que están debajo. Y hay otra cosa que yo creo que no se puede descartar, que es la sensación de presidenciable que ha dado Zapatero a lo largo de la campaña. No, y eso también es muy importante. Pero si y acabo. Sí. Las elecciones al final ha sido casi un plebiscito. Esto estoy de alguna manera. Y no hay más que ver la concentración del voto. La presencia de Aznar además no le ha dado a Rajoy la oportunidad de lucir como una figura, porque parecía un candidato más, pues estaba también Aznar, ¿no? Yo me atrevería a sugerir además que probablemente quien sufre más electoralmente de los atentados es Izquierda Unida, porque la gente ha querido el cambio, pero ha querido el cambio a un partido que se viera que pudiera puede cambiar, que puede asumir la situación, que puede gobernar. Yo creo que el atentado puede haber sido muy muy muy muy negativo electoralmente para Izquierda Unida. Pero a mí lo que me parece importante es señalar todo el proceso, es decir, el PP con el Prestige empieza a perder un capital que era su capital principal, que era la eficacia. Y la credibilidad. Esto se lo oí decir un día a Piqué y tenía toda razón. Si perdemos la eficacia, no somos nada. Y empezó a perder la eficacia. Y esto es lo que empezó a provocar una cierta reacción que tuvo su manifestación en las elecciones locales. Que no olvidemos que las ganó el PSOE, que hacía 10 años que no ganaba unas elecciones. Después el PSOE tiene el gran batacazo de Madrid, que esto le para la progresión. Y a principio de año vuelve a retomar la progresión. Por tanto, cuando se llega al tema del atentado, a la matanza del jueves, el PSOE ya está en progresión. Esto es un elemento que no se puede olvidar. El PSOE ya está en progresión. Eso es un dato muy importante. Es que yo creo que hemos llegado a una situación, sobre todo en la última semana de campaña, ¿no?, en la que, en la línea de lo que decía Ramoneda, el Partido Popular tenía dos grandes valores que había acreditado, ¿no?, a lo largo de dos legislaturas, que son unos grandes propagandistas, pero también tenían, bueno, pues la percepción de que eran competentes en la gestión, ¿no? Yo creo que en los últimos tres días se han quedado únicamente con el último valor, ¿no? Pero yo son unos grandes propagandistas. Yo he observado, cuando el Partido Socialista vivió su gran, en fin, caída, error tras error, en un momento en el que nosotros observábamos muy sorprendidos como lo que decía Javier Pradera, nadie parece querer pagar una ronda, negando todo, atribuyéndolo todo a la persecución de los demás, pensando que, bueno, parece que sale y un día viene todo junto, porque he visto yo como el Partido Popular repetía este mismo asunto. Por ejemplo, ocurría lo del JAC, y la interpretación inmediatamente era, además nos ha tocado en ese sentido un cierto protagonismo, parecía que había una manía que la habíamos cogido nosotros a trillo. Bien, y de repente se creó una atmósfera aquí de persecución. No aceptar, digamos, la existencia de problemas y asumir determinado tipo de costas, un día te viene la factura entera. ¿Eh? Cuando el PSOE empezó negando aquello de dos por uno con la guerra y tal. Sí, bueno, no, es así. Y durante 13 o 14 episodios te crees que te sale. Y en el 15º te viene la factura a la vez, ¿no? Yo estoy diciendo una cosa que yo me gustaría resaltar, y he buscado mis papeles y he encontrado la tendencia de la intención de voto que publicó El País el 7 de marzo, en el cual en marzo del 2003, hace exactamente un año, el PSOE tenía un 42% de votos y el PP un 36% de intención de voto, y prácticamente lo que ha salido ahora. Y desde marzo aquí, ¿qué pasó? Pasó lo que tú dices, pasaron las municipales con el lío del tripartito y pasó Madrid. Y lo que ha pasado es, yo creo, vamos, lo que me da impresión es que el Zapatero y el Partido Socialista son capaces de recuperar, revertir la situación a marzo de 2003, que era guerra de Irak, que era Prestige. Ha tenido mucho mérito Zapatero, yo tengo la sensación de que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a entender mejor lo difícil que ha sido el navegar. Tienen frente una vamos a ver situación ahora realmente. Ah, bueno, ya. Complicada, ¿no? Pero de verdad empieza mañana. Hay una cosa que debería empezar a tener en cuenta. Dentro de esos 10 millones de votos hay mucho voto 11 prestado. 11 millones de votos. Mucho voto 11 prestado. Millones de votos. Y tiene que aprender a gobernar en minoría. Las 12 y cuarto. Elecciones Generales. Cadena SER. Si la vida son dos días, con la ilusión y alegría. Si la vida son dos días, con la ilusión María. Si la vida son dos días. Yo los voy a disfrutar. En unos trabajo un poco. Y el resto para descansar. Ponle ilusión a tu vida con el cupón diario de la 11. Cada día, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. 11. La ilusión se cumple. Oye, ¿y mis llaves y el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello. Las llaves, el móvil, hasta el escudo del equipo. Regla 10. Un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. As y Vodafone te regalan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con As. ¿Cómo van las elecciones, el escrutinio de las autonómicas, Antonio Yeramo? Pues va avanzando ya más rápidamente, estamos al 56,13%, el PSOE de Andalucía con 61 diputados, Partido Popular 36, Izquierda Unida 7 y Partido Andalucista 5. El gobierno andaluz ha anunciado que para las 12:30 ya tendrá el escrutinio total y podrá avanzar de una manera definitiva el resultado final de estas elecciones andaluzas. En este caso sí, Yeramo, sí que es una paliza verdaderamente extraordinaria. Sí, recordamos el resultado actual del actual Parlamento andaluz. En estos momentos la configuración es la siguiente: el Partido Socialista tiene 52 escaños, tan solo a 3 de la mayoría absoluta. El Partido Popular tenía 46, ahora arrojan los sondeos y en definitiva el escrutinio 36, 10 menos. Izquierda Unida 6, ganaría 1 porque ahora se señala un incremento de un escaño, 7 en total, mientras que el Partido Andalucista se mantiene igual. En cualquier caso, el Partido Andalucista perdería su principal condición, que es el partido llave para formar gobierno, y por tanto serían unos resultados hasta cierto punto satisfactorios. Pero obsérvese, si los resultados fueran finalmente los que ahora son, el Partido Socialista en las autonómicas andaluzas pasa de 52 a 61, uh-huh, y el Partido Popular pasa de 46 a 36, una caída de 10, verdaderamente, bueno, impresionante. Sí, era una tendencia que ya apuntaba la encuesta de Opina, sí, pero se ha magnificado. Opina, sí, estaba dando al Partido Socialista entre 56 y 59, sí, evidentemente antes, una encuesta realizada mucho antes de los atentados. Y yo creo que viene a reforzar. Y unos 42 al Partido Popular. Yo creo que viene a reforzar nuestra teoría sobre que los ciudadanos han castigado un determinado estilo de hacer política, ¿no? Porque sí, si hay alguien que se parece a José María Aznar en su forma de agresiva, ¿no? Del Senado, que sabemos, Javier Manzano, pues hay una modificación. Está escrutado ya el 80%, el Partido Popular 103 senadores, antes dábamos 102, el Partido Socialista 80 senadores, en la coalición PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa, Esquerra Unida 12, PNV 6, Convergencia Unió 4, Coalición Canaria 3. Esa modificación, el PP gana un senador, que pierde el Partido Socialista, 103 PP, 80 Partido Socialista. 103-80. Bien, pues estamos ya en el tramo final. Continuamos para concluir nuestra ronda en nuestra mesa de redacción para observar algunos otros ángulos de esta noche electoral. En Baleares, por ejemplo, María Jesús Armendáriz. ¿Baleares? No. En Navarra, Carlos Pérez Conde. Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, pierde 25.000 votos y un diputado, obtiene 2. Partido Socialista de Navarra, PSOE, mantiene sus 2 diputados, gana casi 20.000 votos, entra la coalición Nafarroa Bai con 60.000 votos y un diputado. En cuanto a una comparación entre UPNPP y PSN-PSOE, hace 4 años le separaban 68.000 votos, ahora 13.000. Bien, ¿y en La Rioja, Teresa Alonso? Pues en La Rioja finalmente se confirma que el PSOE recupera el escaño que perdió en el año 2000, así que 2 diputados para el Partido Popular, otros 2 para el Partido Socialista. El Partido Popular ha obtenido el 49,80% de los votos frente al 44,10% que ha obtenido el PSOE. 91.068 votos para el Partido Popular, 80.647. En cuanto a los senadores, 3 senadores sigue conservando el Partido Popular, 1 para el Partido Socialista. ¿Baleares, María Jesús Armendáriz? Sí, hola Iñaki, ¿qué tal? Pues mira, aquí en Baleares tenemos que decir que el Partido Popular ha perdido casi 70.000 votos. Esto en escaños no es tanto, porque ha perdido un escaño. En el 2000 consiguió 5 escaños, ahora tiene 4 escaños, pero el gran vencedor sin duda de la noche ha sido el Partido Socialista, liderado por Francesc Santi, que es el secretario general de los socialistas y también candidato al Congreso de los Diputados, que se ha hecho con 4 escaños. 2 tenía, uno ha recuperado del 2000 y un cuarto, que es el que nos corresponde por aumento de población. Es decir, este año se elegían, en vez de a 7 diputados, 8 diputados. Por lo tanto, el titular que habría que reseñar aquí en Baleares es que el Partido Popular ha perdido unos 70.000 votos, Iñaki. En Asturias, Ancho Monserrat. Pues aquí el Partido Popular ha ganado las elecciones con el 43,9%, 43,1% del PSOE. El PP solo ha perdido 2.000 votos con respecto a las elecciones de hace 4 años, pero es que el Partido Socialista ha recuperado 53.000 votos. Y de la debacle nacional de Izquierda Unida puede dar una idea de lo que ha pasado aquí en Asturias. Izquierda Unida pierde por primera vez desde que tenemos democracia su escaño por Asturias. De aquí salieron varios líderes nacionales del Partido Comunista primero y de Izquierda Unida después. Hace 4 años, el único diputado de Izquierda Unida elegido por Asturias fue el que era por entonces coordinador regional, Gaspar Llamazares. Pues sí, que en efecto tiene valor simbólico. Valor simbólico muy grande simbólico, ese, sí. En Cantabria, Fermín Mier. Cantabria, Fermín Mier. Bueno, vamos a ver si en Ceuta y Melilla podemos concluir esta ronda. Ceuta, Antonio Rosa. Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada, tiene un 60% casi de los votos y suma, con respecto a los anteriores comicios, 6.500 sufragios más. También el PSOE crece de forma espectacular, duplica su porcentaje, pasa de un 18% a casi un 36% y suma 7.100 votos más, pero claro, es que aquí entre PP y PSOE se han repartido los sufragios que en la anterior ocasión fueron a parar al Grupo Independiente Liberal de Jesús Gil. Por tanto, el único diputado que está en juego en esta circunscripción sigue siendo del Partido Popular. ¿Y en Melilla, Toñi Ramos? En Melilla gana el Partido Popular tanto en el Congreso con 14.696 votos, es decir, el 55,61% frente al 49,80% del Partido Socialista. También, aunque todavía queda por terminar el escrutinio al Senado, los dos senadores del partido serían del color del Partido Popular, los dos senadores de Melilla. Bueno, pues vamos ya casi a concluir. ¿Qué datos decías, Carlos Blanco, que teníais en Canarias ahora mismo? Carlos Blanco, Canarias. Sí, estábamos comentando que ha habido un vuelco. El Partido Socialista remonta el vuelo de forma espectacular, dobla sus escaños de 3 a 6, desciende el Partido Popular, que sigue siendo la fuerza más votada, pero tiene el mismo número de escaños que el Partido Socialista, 6, y Coalición Canaria, que baja un escaño, el de Las Palmas, y mantiene sus posiciones en Tenerife. Tiene 3 escaños ahora. Isaac Tacoronte está con Paulino Rivero. Paulino Rivero, el presidente de Coalición Canaria, se encuentra ahora mismo en la cadena SER. Iñaki Gabilondo le saluda a Paulino Rivero. Iñaki acaba de ofrecer una rueda de prensa hace muy pocos minutos. Paulino Rivero ha ofrecido su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Está ya en la sintonía, en la antena de la cadena SER. Señor Rivero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿su resultado qué le parece en general? Bueno, yo creo que ha hablado el pueblo ha aceptado esa invitación que le hacíamos a todos los partidos para que acudiera masivamente a las urnas. Acudido y hablado, y por lo tanto ha pedido un cambio. Creo que en este caso ha castigado claramente la gestión que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular en relación con la información del atentado del pasado día 11 de marzo. Y bueno, el resultado está ahí, y ya hemos dicho nosotros con la máxima claridad que el señor Zapatero cuenta incondicionalmente con el apoyo de Coalición Canaria, de los diputados y senadores de Coalición Canaria, para todas aquellas medidas que signifiquen hacerle frente a las bandas terroristas. Ya nos decía usted el otro día aquí en este estudio, señor Rivero, que la particularidad del archipiélago canario le convertía en una formación llamada a buscar de una forma automática el buen entendimiento con quien mandara en el Estado, ¿no? Mire, nuestros objetivos los tres son muy claros. Son defender unas medidas específicas para Canarias, medidas singulares que se derivan todas de la situación de la lejanía de Canarias del territorio continental. Y nuestra disposición siempre es encontrar acuerdos con el gobierno del Estado. Nosotros entendemos que los problemas específicos de Canarias solo podemos avanzar en ellos desde la colaboración con el gobierno del Estado y no desde la confrontación. Pues muchas gracias, señor Rivero. Un saludo desde la cadena SER. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues ya estamos en el último tramo. Vamos a obtener el dato final de la central de datos y después pediremos a nuestros analistas de esta noche, a Josep Ramoneda, a Fernando Fernández y a Antón Losada, una última impresión, una especie de colección final de titulares o de reflexiones que queden por aquí flotando. Bien, central de datos, ¿escrutado el 100%? Casi, el 99,48%. Este último tramo está siendo muy lento. Las cosas no cambian, las recuerdo, Iñaki. Partido Socialista, 164 diputados. Partido Popular, 148 diputados. CiU, 10. Esquerra Republicana de Cataluña, 8 diputados. PNV, 7 diputados. Izquierda Unida, 5 diputados. Coalición Canaria, 3. El Bloque Nacionalista Gallego, 2. La Junta Aragonesista, 1. También 1 Euskal Cartasuna y 1 Nafarroa Bai. Bien, señores, esto es lo que ha dado de sí esta noche electoral. Una noche impresionante que sin embargo se ha vivido con una cierta sordina, la sordina que han puesto voluntariamente todos los protagonistas, todos los sujetos agentes de esta noche, y que creo ha estado a la altura de la responsabilidad que toda la manifestación del otro día y toda la alta participación de hoy obligaba. Era un compromiso para todas las fuerzas políticas estar a la altura de una ciudadanía que se ha mostrado de primerísima categoría. Nuestro país es un país muy importante, desde luego nuestra ciudadanía lo ha demostrado, hemos todos de intentar estar a esa altura. ¿Qué titulares o qué reflexiones dejáis aquí sobre la mesa al final de esta retransmisión, Josep Moneda? Para mí, obviamente, los honores hoy son para Zapatero. Con su convicción ha conseguido ganarse la confianza de los ciudadanos. En 3 años ha ganado 3 millones de votos frente a un partido que tenía mayoría absoluta. Al lado de esto, es evidente que el PP ha pagado su arrogancia, y que la buena prueba de ello, de la capacidad para hacer enemigos, es el fracaso de su política territorial, con el hundimiento en Cataluña y un pésimo resultado en Euskadi. Fernando Fernández. Sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Josep. Yo creo que el gran triunfador de la noche es sin duda alguna José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sabido sintonizar con esa voluntad de cambio que creo que se ha acelerado a partir de los jueves, pero que él ha personificado y que ha mantenido, y muchas veces aquí lo habíamos comentado, la confianza en sí mismo cuando muy poca otra gente la tenía. Yo creo que ahí ha demostrado también una madera de líder para el futuro. El otro gran titular es que quedan solo ya 2 grandes partidos nacionales. Izquierda Unida se ha desmoronado. No tengo encima la cabeza comparaciones adicionales, pero creo que es el voto, el peor resultado de toda la historia, 5 diputados. Hay 3 partidos por encima en número de escaños, y eso también es un acierto, creo, de Rodríguez Zapatero. Ha sido capaz de generar un caudal de voto útil impresionante a hacer. Esos 3 millones de votos son la mejor lectura de su éxito. Sí, yo quería volver a donde empezábamos, ¿no? A las preguntas que nos hacíamos al principio, y bueno, pues decir lo que hemos aprendido esta noche, ¿no? Yo he aprendido que eso del voto oculto no existe, y que es un mito del que se recurre muchas veces para explicar cosas que se explican de otra manera, y que por lo menos en este país la gente cada vez oculta menos a quién va a votar. Segundo, que eso del voto útil sí existe y sí funciona, y que cuando se apuesta por el voto útil se suelen recoger buenos réditos. La tercera pregunta que nos hacíamos, ¿a quién benefician estos 7 puntos más de participación? Yo creo que está bastante claro ya a quién han beneficiado. Yo creo, estoy dispuesto a apostar por ello, que uno de los grandes éxitos del PSOE esta noche es que ha conseguido recuperar a un porcentaje muy importante de 1,5 millones de votantes que se le quedaron en casa en el año 2000. Y después, dado que todos habéis hablado de Zapatero, yo voy a hablar de Rajoy y termino. Yo creo que Mariano Rajoy ha llevado esta noche una bofetada que iba destinada a José María Aznar. Y el otro gran triunfador de la noche, Manuel Chávez, que está en este momento en el uso de la palabra. Escuchamos. Está precisamente en el Hotel Renacimiento de Sevilla, guardando un minuto de silencio. Bien, mientras concluye esa ceremonia, que también se ha producido aquí en la comparecencia de Zapatero, digamos que José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado que sabe intuir muy bien por dónde van las corrientes de los votantes. Cuando en la Secretaría General del Partido Socialista nadie creía en él, él decía: yo creo entender mejor que los demás lo que quiere el PSOE, y acertó. El otro día, cuando estuvo aquí al marcharse, nos dijo: creo que puedo ganar. Yo creo saber lo que está pasando en España. Si es así, a la vista de que gana permanentemente siempre, parece que es un hombre con buen olfato para intuir por dónde van las corrientes de quienes le han de votar. Ahora podemos escuchar ya a Manuel Chávez. Gracias. Quiero que mis primeras palabras de esta noche sean de recuerdo y homenaje a las víctimas del criminal atentado del pasado jueves en Madrid. Hoy no podemos estar totalmente alegres, porque pesa sobre nosotros, como sobre todos los andaluces y españoles, el dolor de tantas familias destrozadas, un dolor que es también el nuestro. Uniremos la fuerza de nuestro pueblo a la lucha contra el terrorismo. El pueblo andaluz ha vuelto a dar una gran lección de madurez y firmeza democrática. Hoy, con su participación masiva en estas elecciones, los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas han dado una respuesta ejemplar en un momento particularmente difícil. Han llevado a cabo, y lo han hecho con dignidad, un ejercicio de libertad y de democracia. Manuel Chávez, el otro gran triunfador de una noche para la historia. Señoras, señores, muchos han sido los acontecimientos que hemos vivido con enorme impresión, estremecidos en este tiempo. Parece que ha sacado muy buena nota a nuestra sociedad al comportarse como se ha comportado, participando de una manera clamorosa en estas elecciones. El otro día decíamos, tendría que poder partir de España como un telegrama por todo el mundo la noticia de que el pueblo español ha devuelto, convertido en voto, con convicción democrática, el horror que había sufrido por parte del terrorismo. Aquí está, por tanto, el primer dato. Las manifestaciones multitudinarias, la alta participación han demostrado que el pueblo español tiene unas convicciones muy profundas. Y luego los intérpretes sabrán analizar dónde están las claves y en qué grados y en qué momentos de un cambio tan importante que ha lanzado al Partido Popular de la mayoría absoluta a la oposición. Resultados: Partido Socialista 164 escaños, Partido Popular 148 escaños, Convergència y Unió 10 escaños, Esquerra Republicana de Cataluña 8 escaños, PNV 7, Izquierda Unida 5, Coalición Canaria 3, el Bloque Nacionalista Galego 2, la Chunta Aragonesista 1, Eusko Alkartasuna 1 y Nafarroa Bai 1. En el Senado, victoria del Partido Popular, que no revalida la mayoría absoluta, y en las séptimas autonómicas andaluzas, victoria del Partido Socialista por mayoría absoluta y con una espectacular subida que además coincide con un importante desplome del Partido Popular. Ha sido un honor, una vez más, amigos oyentes, haber compartido con ustedes solemnidad como la que siempre constituye una noche de elecciones. Buenas noches, Fernando Fernández, José Ramoneda, Anchón Losa. Buenas noches. Hasta mañana, amigos. El larguero. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Tra, la, la. Yo no sé si Oli ha votado y si ha votado a quién ha votado. Pero lo cierto es que ha llamado esta noche a la emisora, aquí a Madrid, y lo primero que ha dicho, cuidado, el presidente del gobierno es culé. Cambia el giro político de este país y van a cambiar otras muchas cosas. ¿Qué querrá decir con eso? Pues enseguida nos lo explica. Las 12 y 34, las 11 y 34 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a esta reducción, a esta edición reducida del Larguero. Tenemos 26 minutos por delante para contarles lo que ha dado de sí la actualidad deportiva, que ha sido mucho. Lo que pasa que los resultados electorales y el programa especial que ha hecho la cadena SER pues ha dejado un poquito al margen hoy al mundo del deporte, como es lógico. Pero la verdad es que en primera división, cuidado, porque a falta de 10 jornadas las cosas se están poniendo bastante calentitas. Parecía que hace un par de jornadas que la liga estaba ya decidida en favor del Madrid, pero han pasado dos jornadas, el Madrid ha pinchado en las dos, los perseguidores han ganado, en este caso el Valencia, Y el Valencia de Rafa Benítez, que hoy ha ganado 0-2 en Vigo contra el Celta, se ha colocado ya a tan solo 4 puntos del equipo blanco y faltan 30 todavía por disputar. Cuidado también con el Barcelona, que se ha puesto a 9 después de ganar hoy en Murcia. Y dicen los expertos culés que el Barça todavía aspira al título de Liga. Vamos a recordar rápidamente los resultados de la jornada. El último partido en terminar ha sido el Celta 0, Valencia 2. Dos goles de Rufete, pero un final muy polémico. Un supuesto penalti que le ha hecho Juan Sánchez a Gesulli en el último minuto del descuento y que no ha sido pitado. Ha provocado después en el contragolpe el segundo gol del Valencia y el evidente cabreo en Vigo, ya que el Celta se coloca en una situación complicadísima. Anteriormente, el Villarreal le ha ganado 2-1 al Albacete. Se adelantaba Pacheco. Después empataba Colochini, Fabiano, el jugador del Albacete, fallaba un penalti y al final Anderson, Sonny Anderson, le ha dado los 3 puntos al equipo del Madrigal. En el Ruiz del Opera, Betis 1, Osasuna 1. Adelantaba el Betis Benjamín y empataba Aloisin. En Murcia, como hemos dicho, Murcia 0, Barcelona 2, goles de Saviola y de Ronaldinho. En Mallorca, el Depor, si tenía alguna esperanza todavía de conseguir el título, pues ya la ha enterrado. Mallorca 4, Deportivo 2, Correa el 1-0, Munitis el empate a 1, Iván Ramis 2-1, Eto'o de penalti el 3-1, Yalmiña el 3-2 y el último gol Jesús Pereira. En Montjuïc, Español 0, Racing 1, el gol de Morán. En Málaga, Málaga 2, Athletic de Bilbao 1, se adelantaba el Athletic por medio de Larrazábal de penalti, empataba Luque y Salva en el último segundo del descuento, le daba los 3 puntos al equipo malacitano. En Valladolid, Valladolid 2, Sevilla 0, goles de Jonathan y de Jesús de penalti, y el ya reseñado Celta 0, Valencia 2, los goles de Rufete. Recordamos que ayer se jugaron 2 partidos, la Real le ganaba 2-1 al Atlético de Madrid, con tantos de Carpi y de Simeone en propia puerta, y el tanto del Atlético para Paunovic. Y por último, el Real Madrid empataba 1 con el Zaragoza en el preludio de lo que va a ser la final de la Copa del Rey el próximo miércoles en el estadio de Montjuïc. Carlos Bustillo, muy buenas. Buenas. Pues con este resultado, ¿cómo queda la cosa? Porque hay emoción todavía, ¿eh? Sí, sí. El Real Madrid aventaja ahora en 4 puntos al Valencia y en 9 al Barça, que es tercero. 61 puntos tiene el Real Madrid, 57 el Valencia segundo, tercero el Barça con 52 y cuarto el Depor con 50 puntos. El Depor está a 11 puntos del Real Madrid. Serían los 4 equipos en posición de Liga de Campeones. La UEFA ya, Atlético y Atlético de Madrid, quinto y sexto. Los dos han perdido en esta jornada y se quedan con 41 puntos. Séptimo está Osasuna con 40. El Villarreal octavo con 39. 38 puntos tienen el Sevilla, el Betis y el Málaga. Duodécimo el Racing de Santander, que tiene 36. Con 35 puntos están Valladolid y Real Sociedad. 33 puntos el Zaragoza. Con 32 Albacete y Mallorca. Y ahí se abre también un hueco importante con los 3 equipos que ocupan los puestos de descenso a segunda división. El Celta, que tiene 27, el Español, que tiene 26, y el Murcia, que es colista con 17 puntos. El Murcia está ahora mismo a 15 puntos de la salvación, el Español a 6 y el Celta a 5 puntos. En la tabla de máximos goleadores, Ronaldo no ha jugado esta jornada por lesión, sigue con 22 goles y Salva ha sumado 1, es segundo con 16. En segunda división, jornada 28 con estos marcadores. Salamanca 0, Almería 0, Córdoba 0, Málaga B 1, Recreativo de Huelva 2, Getafe 0, Algeciras 1, Alavés 2, Rayo Vallecano 0, Leganés 0, Terrassa 0, Numancia 1, Poliejido 0, Ciudad de Murcia 1, Jerez 1, Eibar 1, Levante 1, Tenerife 0, Las Palmas 1, Sporting de Gijón 2 y Elche 1, Cádiz 0. Los 3 equipos que encabezan la clasificación y que ascenderían a primera, Sporting de Gijón líder con 52, Numancia segundo con 49 y Levante tercero con 48. A 6 puntos de esa zona de ascenso, Getafe y Alavés, con un partido menos los dos, el partido que tienen pendiente en Vitoria para el próximo día 24. El sexto es ya el Eibar, que está a 7 puntos de la zona de ascenso. En la zona baja de la tabla son los 4 últimos los que bajarían a segunda B. Colista Algeciras 21, penúltimo Tenerife con 30, por encima Málaga y Almería con 31. Y un punto por encima de esa zona de descenso están el Rayo Vallecano, el Leganés y la Unión Deportiva Las Palmas. Y para esta semana, un acontecimiento deportivo en mitad de la semana, la final de la Copa del Rey. Próximo miércoles día 17 a las 9 en Montjuïc, Real Madrid-Zaragoza. También ese día está la ida de la final de la Copa Italiana. En Italia es a doble vuelta, Lazio-Juve, partido de ida también el próximo miércoles 17. La Liga vuelve el sábado con 3 partidos. A las 7 y media en San Mamés, partido que dará Digital Plus en exclusiva, Athletic Bilbao, Real Madrid. A las 9:09, el partido que también se podrá ver por Digital Plus, Deportivo de la Coruña, Murcia. Y a las 9:30, el Atlético de Madrid se enfrenta al Betis, el partido de las autonómicas. El domingo, el resto de la jornada, 5 de la tarde, Osasuna Villarreal, Albacete Valladolid, Sevilla Málaga, Zaragoza Español y Racing de Santander Celta de Vigo. a las 7, Valencia-Mallorca. Partido también que dará Digital Plus, al igual que el resto de la jornada, a las 5 de la tarde. Y a las 9, el partido de Canal Plus, próximo domingo en el Camp Nou, Barça-Real Sociedad. También para el próximo domingo, atención especial a la Fórmula 1, segundo gran premio de la temporada, en esta ocasión desde Malasia. Ahí estaremos otra vez atentos a la evolución de Fernando Alonso. Vamos a ver si como mínimo consigue el mismo puesto que en la prueba inaugural, en el Gran Premio de Australia. De hecho, en esta jornada de tristezas, de emociones, de alegrías y de sensaciones, ¿hay gente que se va a llevar buena pasta, no? Por lo menos 7 españolitos se van a llevar un dinero importante y, por tanto, una gran alegría. 7 acertantes de 14 que van a cobrar 296.321 euros, es decir, casi 50 millones de pesetas. Los de 13 van a cobrar 13.691 euros, 2 millones largos de pesetas, los de 12, 727 euros, 120.000 pesetas, los de 11, 76 euros, algo más de 12.000 pesetas, y los de 10, 12 euros, es decir, 2.000 pesetillas cada uno. Barcelona, Manuel Oliveros, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estáis de regreso ya? Sí, hemos aterrizado sobre las 12 menos 10 y estamos en la radio. Uh-huh. ¿Has votado? No te voy a preguntar a quién, ¿eh? Sí, claro. Uh-huh. Estoy contento. Porque decías que el presidente del gobierno es culé. Y que esto puede suponer el cambio de muchas cosas. Pero ha sido lo último que me he acordado, ¿eh? Yo no voto porque sea culé ni todo eso, ¿no? No, claro, eso supongo. Habrá muchas más. No, yo estoy contento. Estoy contento sobre todo por la participación, ¿no? Que al final ha sido, pues, muy decisiva, sobre todo en Cataluña y también en Andalucía. Hemos brindado con cava en la parte trasera del avión. La prensa estaba allá. No solamente por la victoria del Barcelona, o en este caso no por la victoria del Barcelona explícitamente. Y te voy a decir que en el bus de la prensa, por ejemplo, hemos seguido desde Murcia hasta San Javier, hasta el aeropuerto, el programa especial de la cadena SER. Como siempre, todo el mundo estaba muy atento porque era una información muy atinada. Lo de ayer fue mundial. Algunos gobernantes acabaron retratados, menos mal que hoy han sido caballeros, y cuando se pierde también es difícil serlo. ¿Vais a por la Liga? Sí, porque estamos a 9 puntos. Estamos a 9 puntos, está el Barça a 9 puntos y quedan 10 partidos, quedan 30 puntos todavía por disputar, y naturalmente no se dice con la boca muy grande, pero sí había pues cierta satisfacción. Una vez más, son 8 victorias consecutivas en la Liga, 24 puntos de 24 posibles, por lo tanto, bueno, pues todavía puede pasar de todo, teniendo en cuenta además que a finales de abril se juega en el Estadio Santiago Bernabéu. Santi, hace un par de semanas estaba esto decidido, ¿y ahora? Real en Madrid es favorito porque va el primero, porque tiene 4 puntos de ventaja, porque tiene magníficos jugadores, pero no, es sencillo. Yo creo que el Barça tiene derecho a soñar. Está a 9 puntos, es muy complicado, pero ha ganado 8 partidos consecutivos y tiene que pasar por el Bernabéu. Es decir, haciendo cálculos razonables, la posibilidad existe. Y existe para soñar con cierto fundamento. No será sencillo porque tiró a la basura a la primera vuelta de una forma que yo creo que fue incomprensible. Se generó alrededor del equipo y quizá dentro del equipo una sensación de pesimismo, como que no era un Barça capaz de estar no solo a la altura del Real Madrid, sino a la altura del Depor o del Valencia o del Atlético Madrid, incluso en algún momento. Y eso ha lastrado muchísimo. Como el fútbol al final es un estado de ánimo, los jugadores han conseguido salir de esa situación de pesimismo, y ellos mismos, porque yo creo que este es un mérito que se debe fundamentalmente a los jugadores, a una cierta tranquilidad en la junta directiva y a un entrenador que finalmente tocó una tecla, ¿no? Un par de teclas por ahí y el fútbol y los equipos de repente despegan, y el Barcelona tenía mucho mejores jugadores de lo que la gente creía. Yo me alegro mucho porque el Barcelona está jugando bien en contra un crack maravilloso que es Ronaldinho, y es bueno que el Barça esté ahí, ¿no? En condiciones de competir por el campeonato. Hace un paisaje el Barcelona con el Madrid como nadie. Sin olvidarnos del Valencia, que está a 4 puntos, que parece ya ha hecho desaparecer el trauma aquel del famoso penalti del Bernabéu, sí. Y que vuelve por sus fueros. Es que el Barcelona, el Valencia es un equipo competente, es sólido, y es imposible que un equipo no tenga sus pequeños periodos de crisis. Yo creo que el Madrid viene muy apurado por el castigo físico, porque viene de una eliminatoria muy dura con el Bayern, porque tiene la final con el Zaragoza, porque se le vuelve a plantar ahora la Liga de Campeones, cosa que, por ejemplo, al Deportivo no le va más o menos poco, porque su objetivo es la Copa Europa. Y el Madrid lo que tendrá que administrar ahora es el talento de esos jugadores con la condición física de esos jugadores. Algunos han resentido, Raúl está mal, con problemas, Ronaldo todavía no puede jugar. eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Que a lo largo de una temporada te da una fotografía perfecta, ¿no? De qué es lo que pasa en un equipo, del verano a la primavera, y de con frío, con lluvia, con viento, con crisis, con lesionados, con modelos Florentino, con modelos Iruretas, todo ese tipo de cosas. A mí la Liga me parece que es la mejor competición del mundo. Y así estamos. Dale que te pego, hablando y de unos y de otros y de otros. Pero el Valencia ha ganado con una jugada muy polémica en el último minuto de partido que ha dejado un cabreo, creo, generalizado en Vigo. Ana Guantes, Vigo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Sí, cabreo. Digo que allí no salís del disgusto todavía. No, lo que pasa es que, bueno, el Celta yo creo que esta temporada pone un circo, como se suele decir, aunque no sea nada original y le crecen los enanos, porque ya no le pueden pasar más cosas. Lo cierto es que el Valencia ha marcado el segundo gol después de una jugada absolutamente polémica. Hombre, en Vigo, desde luego, la gente dice que es penalti clarísimo. El árbitro no lo pita y además el contraataque del Valencia supone el 0-2 en el marcador. La gente está muy cabreada, también con el equipo, porque lo que está claro es que al Celta nadie puede defenderle demasiado en estos momentos y se le ha juntado pues todo, ¿no? El hambre con las ganas de comer. Pero en cualquier caso, hombre, llama la atención, ¿no? Que el Valencia también es un equipo que se ha quejado muchísimo de los arbitrajes y que hoy, por ejemplo, Benítez en rueda de prensa decía, hombre, yo no lo he visto. Desde mi posición no puedo ver si es penalti o no es penalti, pero lo que está claro es que independientemente de esa jugada, el Valencia ha hecho méritos para llevarse los tres puntos. El que tenía un rebote impresionante ha sido Rado Mirantić, que además él ha dicho que el árbitro en el momento de la jugada o del supuesto penalti se lleva la mano a la boca como si fuera a pitarlo y que luego se arrepiente. Algo que también ha dicho Eduardo Berizzo en rueda de prensa, ¿no? Estaba muy enfadado Antić, ha dicho que no compartía para nada la opinión de Benítez, ha dicho que el Celta se merecía algo más en este partido que, bueno, pues eso, el no haber conseguido ni un solo punto. Y que en cualquier caso estaba contento de la actitud de los jugadores, que después de las lamentables, horribles, penosas imágenes que está dando en el Campeonato Nacional de Liga, esta noche por lo menos le hemos visto ganas. Ha llegado muy poquito a portería, eso también es verdad, pero no cabe ninguna duda que ese penalti ha desvirtuado completamente el resultado, porque podía haber sido un empate y ahora mismo, bueno, pues son tres puntos que se marchan para Valencia. Hola, Jesuli, muy buenas. Hola, buenas. A ti no te cabe ninguna duda, ¿verdad? No, porque yo soy el protagonista, por lo tanto yo noté ese agarrón, me desequilibró para golpear con la izquierda. Yo que no soy zurdo necesito pues más recorrido para soltar la pierna y está claro que ese agarrón no me favorece nada para pegar la portería, ¿no? Sí, Santi, porque el penalti no deja de ser absurdo, pero es penalti. Es un agarrón de la camiseta. Es que es muy escandaloso, además muy llamativo, porque se ve como le tira de la camiseta sin que haya sido demasiado violento. Pero yo creo que es Juan Sánchez. Sí, es Sánchez. Y sí. Sánchez, como no tiene los mecanismos de los defensas, a veces, probablemente en esa jugada, le sale el acto reflejo es hacer algo por detener una jugada. Y lo que hace es tirar de la camiseta de forma muy evidente, muy clara, yo frente al árbitro. Me ha extrañado muchísimo que no lo haya pitado. Es cierto lo que dice Jesulí, él se queda en un perfil, en un perfil no muy adecuado para su tiro, necesita más recorrido para la pierna y se queda y se desequilibra. No entiendo muchas veces los árbitros cómo son capaces de tomar decisiones o de no tomarlas, en este caso, tan claras, ¿no? Jesulí, ¿os habéis quedado muy hechos polvo después de esto? Bueno, nosotros ya estábamos hecho polvo porque llevamos una situación bastante complicada. Lo que está claro que, bueno, el míster ha dicho que nos ha visto bastante bien. Pienso que nosotros hemos notado mejoría ante un equipo bastante fuerte. Pero bueno, lo que queríamos, que era un resultado positivo, no lo hemos podido conseguir. Y bueno, esto pues queda una jornada al menos. Estamos metidos todavía en esa zona dificilísima y bueno, tenemos que salir como sea, con ilusión, porque equipo tenemos y eso es lo que tenemos ganas de demostrarle a la afición que queremos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez la brecha es mayor. Estáis ahora mismo a 5 puntos de la salvación. 10 jornadas quedan. Pues no sé. Sí. O sea, pero bueno, siempre digo que mientras haya partido y punto por medio que se pueda pues conseguir la permanencia, yo creo que no tiene que bajar los brazos. Todavía tenemos muchos partidos. Bueno, quedan pocos, pero para nosotros todavía tenemos ilusión de salir. Y eso es lo que digo, creo que con la actitud que hemos demostrado y porque es difícil y complicado en esta situación hacer las cosas, porque psicológicamente te quemas y eso es lo que queremos solucionarlo, ¿no? Que el equipo esté bien psicológicamente y intentar que bueno, por una vez por todas conseguir una victoria importante para nosotros, ¿no? ¿El hecho de haber dejado ya la Liga de Campeones os alivia un poco? Bueno, yo no sé si nos alivia o no alivia. Ahora es difícil pensar qué es lo que nos hubiese aliviado más. A lo mejor si hubiésemos ganado contra el Arsenal, a lo mejor estábamos con la moral alta y tal. No sé, nunca se sabe. En esto del fútbol Lo que está muy claro que, bueno, a menos físicamente nos favorece y pensar más en Liga no nos viene bien, está claro. Gracias, Jesuli, y ánimo. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo, también las gracias, gracias a Ana Guantes. Tenemos 10 minutos por delante y creo que en Barcelona están que se salen, que no entran en gozo. Miguel Rico, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Andrés Astros, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Emilio Pérez de Rozas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Emilio, ¿cuánta gente se reía cuando le dijiste a ZP el otro día lo de buenas noches, presidente? Bueno, ya lo ves. Era más un deseo, lógicamente, que la intuición de una realidad, ¿no? Pero bueno, sí, mira. No creo que hayamos sido los primeros en llamarle presidente, pero bueno, está muy bien, y además es el Barça, ¿no? Es culé, y declarado, lo dijo en esta sintonía. Prepararos, Y Oli me decía antes, cambia el rumbo político de este país y pueden cambiar otras muchas cosas. Bueno, sí, yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo al Zaragoza lo vi ahí capaz de cualquier cosa, Valencia está a 4 puntos, Morientes se puede vengar, yo no lo veo tan claro. O sea, que es el cataclismo del Real Madrid llega con la llegada de Zapatero al poder, ¿no? Con el vuelco total, aquí damos la vuelta a la tortilla en todo. Miguel, ¿el Barça campeón de Liga? ¿Sí? ¿Ha sido hoy eso? No, pregunto. No, pregunto. Yo creo que a Barcelona le va muy bien desde que ha dejado de pensar en objetivos y se ha centrado en el día a día. Creo que debe seguir por el mismo camino sin obsesionarse con nada, porque prácticamente esos objetivos mínimos ya los ha cumplido ahora y por lo demás todo se andará. Andrés, ¿cómo lo ves? Hombre, aquí hubo muchas risas cuando dije que nos faltará la Liga. 3 o 4 jornaditas más nos faltarán, lo dije hace un mes, pero es que estamos en una dinámica de triunfo imparable, eso está clarísimo, y con un calendario muy favorable. Aquí hay una encrucijada vital que es el partido Bernabéu, digno de verse, y yo participo bastante de las reservas mentales que tiene Emilio sobre el Madrid. Creo que el Madrid va a pasar momentos difíciles. O sea, que lo veis todo con el viento a favor. Bueno, a ver, lo que es evidente es que si miras los equipos, pues da la sensación de que el más sólido de todos respecto a la Liga, ¿no? Parece ser el Barcelona ahora que ha encontrado el camino, ¿no? Otra cosa es, y después también es verdad que cuando acabó el mes de febrero, que era muy complicado, pues todos comentamos que había un mes de marzo que era bastante bueno para seguir recortando puntos, ¿no? Y más o menos eso es lo que ha ido sucediendo, pero la verdad es que la sensación que da el equipo es muy buena, pese a un 20 minutos de pájara que han tenido hoy al inicio de la segunda parte, un poquito complicado, ¿no? Sí, porque eso sí, a decir, hoy no ha sido una victoria clara en cuanto a resultados, sí, pero viendo el desarrollo del partido... Yo creo que es sencillísimo. No, pero ya lo ha tenido fácil, el Barcelona en ningún momento le ha preocupado. Lo que pasa es que ha tenido un periodo del partido que se ha podido despistar y... Daba la sensación de que el Barcelona, con una naturalidad, con una fluidez en el juego, sin despeinarse ese partido, lo ganaba cuando quería. Y hay otra cosa. Si este equipo, que tiene buenos jugadores, se le añade un Overmars que tiene cosas buenísimas y que yo creo que probablemente sea un tipo, desde fuera, desde Madrid, pues no se le aprecia, no sabes si es un tipo descentrado, si no está muy metido en el fútbol, si es raro, tal. No, eso es así, Santi. Ahora, pero tiene unas condiciones... No, es verdad, Santi, pero eso no es eso es un tema. Lo que te quiero decir, Emilio, es que finalmente el Barcelona... Sí, sí. Puede armar un equipo que puede ganar a cualquiera en España, a cualquiera. Y sí que estoy con Andrés, que se le va a quedar corta la Liga, pero también creo que, vuelvo a decir, tiene derecho a soñar. Es que no es un imposible pensar que el Barcelona puede ganar la Liga, o que puede estar muy cerca. Y eso obligará a pensar qué sucedió durante aquellos 3 meses en los que... En los que tú ibas diciendo... En los que tú además ibas diciendo esto, que era verdad, que había jugadores para armar. No, la razón a Santi. Pero en ese... Nunca dudó de la calidad... No, pero si es que yo no creo que sea un gran Barça. Yo no creo que sea un gran Barça, ni el Dream Team, ni probablemente el Barcelona de Ronaldo y Figo, pero creo... que hubo una especie como... Cuando hablaba Miguel Rico de objetivos, es que el primer objetivo que yo escuché fue el Barcelona tiene que quedar cuarto, entrar en la Liga de Campeones. El Barcelona, su pretensión era heredar la columna vertebral del Valencia. Entonces, ahí se generó un estado de desánimo que ahora no eso, se... Santi, eso es verdad, pero también hubo, acuérdate, unas dudas tremendas, tremendas por parte del entrenador. No sé si intoxicado, por el cuerpo técnico, por los directivos, que son más futboleros que nunca, porque uno de los grandes problemas del Barcelona, o problema o beneficio, no se sabrá muy bien o cuándo lo descubriremos, es que tiene una directiva enormemente futbolera, ¿no? Entonces, pues habla con el entrenador mucho, debieron hablar mucho, tal, todas aquellas dudas del portero, el tema de Cocu de central, el tema de Puyol de central o lateral, el tema de Xavi, las dudas sobre Iniesta y Xavi, el delantero centro, que imagínate, todo esto se ha hecho sin Kluivert, no sé, muchas cosas que yo creo que duraron demasiado, tanto la mente de los jugadores como la mente del entrenador. Por eso yo quiero decir, por lo menos desde aquí, hay veces en que los periodistas solemos atacar a los futbolistas como responsables. Generalmente elegimos al entrenador porque uno vale para todo. Digamos, la figura individual sustituye al todo y funciona perfectamente como culpable de las cosas. Ahora, yo creo que este es un caso clarísimo de un equipo de los jugadores que han respondido bien en circunstancias muy complicadas para ellos. Pero eran jugadores con poco crédito ante la gente, ante vosotros, ante nosotros, ante el mundo del fútbol. Santi, es que yo, si me permites, Emilio, yo quisiera sintetizar y justificarme un poquito en el sentido de que, claro, a mí jugadores como Márquez, Cuaresma, Luis García, verlos de titulares en el Barcelona, donde yo he visto a Gallego, a Miguel y a Schuster, a Laudrup, y entonces encima los resultados no acompañan y venimos de 4 años de desierto absoluto en cuanto a títulos, has de comprender que piense que este plantilla no da la talla. El tiempo luego te ha dado la razón a ti y a mí no me duele reconocerlo. Pero yo lo que creo es que aún hoy en día se sustentan dudas sobre algunos jugadores. Es que evidentemente, yo creo que es un equipo con deficiencias defensivas, creo que tiene que estar más armado en algunos puestos. Pero digamos que hay una columna vertebral con Ronaldinho, con Xavi, con la gente que está alrededor de Xavi. Que ha ido creciendo, es que no tiene nada que ver con la primera vuelta este equipo. Es que es una metamorfosis como yo no recuerdo en mi vida. Y encuentra un estilo, además. De cualquier forma, respecto a esta evolución, esta evolución también va a plantear muchas dudas sobre el futuro, porque muchos de estos jugadores que parecen rehabilitados eran gente que estaban en listas de cambios y de cromos y de tal, ¿no? O sea, últimamente, mira, hoy me parece que habíamos comentado durante el carrusel, ¿no?, que el presidente o el dueño del Arsenal ha vuelto a insistir otra vez con que no vende a Henry, que lo habían ofrecido con dinero y Kluivert y tal, ¿no? O sea, que incluso para los propios organizadores o diseñadores de la próxima temporada, muchas de las cosas que están pasando van a cambiar los planes. Caballeros, los laterales titulares, los dos laterales holandeses titulares, hoy mismo están cuestionados. Yo no puedo decir que Reiziger y Bram Brosjor sean los laterales del Barça. Sí, pero Andrés, tampoco se les ha valorado nunca estos dos. Yo creo que yo, que siempre he defendido, por ejemplo, a Bram Brosjor, yo creo que es un jugador. Estoy de acuerdo que no es un fenómeno, no es Roberto Carlos, no es Maldini, no, pero es un jugador importante para Barcelona y ha sido muy importante en el cambio de esquema, en el cambio de juego del Barcelona, porque siempre ha sido un centrocampista más, el primer hombre en toda la temporada que ha penetrado por banda izquierda y que yo creo que esto es la figura de este Barcelona, incluso por encima de Ronaldinho, es el equipo. La clave de que el Barça haya ganado 8 partidos seguidos es que por primera vez está jugando como equipo, y por primera vez es un equipo que le dan más opciones los contrarios que él mismo, y eso es bueno, que los demás empiecen a temerle, porque es respetarle, y el Barça, una de las cosas básicas que tenía que conseguir esta temporada es el respeto una vez más de los contrarios. Con el Barça se atrevía a todo el mundo, ahora ya se le mira de otra manera, ahora ya vuelve a ser candidato. Señores, lo siento, estaría escuchándoos toda la noche, pero nos queda un minuto para la madrugada y a esa hora tenemos que terminar. Seguro que tenemos tiempo de hablar mañana y en los sucesivos programas del Barça, de la situación de la Liga. Así que Miguel, Andrés, Emilio, gracias a todos, un abrazo. Gracias también a Santi. Busti, pues nada, en los últimos segundos hay que resumir rápidamente el resto de la actualidad. Resumimos rápidamente: el estonio Marco Martín ha ganado el Rally de México, Carlos Sainz al final ha sido tercero, en balonmano Liga de Campeones, Ciudad Real 35, Celje de Eslovenia 36. En la Recopa derrota el Portland San Antonio, perdió con el Tusen Essen de Alemania 27-25. Y en la Copa EHF, Dinamo de Bucarest 30, balonmano Altea 30. Son en todos los casos partidos de ida. En ciclismo, Roberto Petito ha ganado la quinta etapa de la Tirreno Adriático y Paolo Bettini sigue de líder. Y en la París-Niza terminó la última etapa para Vinokurov, la general final para el alemán Jaske. En esquí, María José Rienda ha acabado tercera en la Copa del Mundo de Gigante, después de ser hoy cuarta en la prueba disputada en Sestrier. Y en fútbol internacional, golpe del Milan en la Liga Italiana, ha ganado 1-3 en campo de la Juve y aventaja ya en 7 puntos a la Roma y en 8 a la Juve. Y también golpe del Arsenal en la Liga Inglesa. Ayer ganó el Arsenal, hoy ha perdido el Manchester United 4-1 en cancha del Manchester City. Con lo cual ahora Arsenal aventaja en 9 puntos al Chelsea. En Francia, el próximo rival del Real Madrid en Liga de Campeones ha empatado. Auxerre 0, Mónaco 0. Sigue el líder el Mónaco, pero solo 2 puntos de ventaja sobre el Lyon. Feito, la prensa y nos vamos. Venga, la portada del diario AS con el protagonismo de Raúl, que dice: quiero esta copa. Se refiere, lógicamente, a la Copa del Rey de Fútbol. Y dice: como español, sería un orgullo que el rey me la entregase en Montjuïc. Y por su parte, el diario Marca habla de test final. Dice: Raúl jugará y el Madrid no descarta a Ronaldo. La microrrotura del brasileño está cicatrizada. Ayer empezó a correr en Río y hoy llega a Madrid para ser examinado. Pues terminamos por nuestra